¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha vive! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. message is made. The message is made. The message is made. The message is made. The message is made. The message is made. El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Bueno, pues me llamo Félix Blume, soy francés de origen, vivo en México y el proyecto que tenemos se llama Escuchatorio. Escuchatorio, un espacio que reposiciona la escucha como ejercicio político. Un flujo sonoro desde el cual tú eres la fuente. Manda tu sonido y lo emitiremos. Escuchatorio protesta. A través de un flujo continuo de 43 horas, realizamos nuestro primer lanzamiento para escuchar, dedicado a la protesta social. En homenaje a todos aquellos quienes han ejercido el derecho ciudadano de la protesta, ya sea como medio o mecanismo cuyo fin último es tensar los sistemas normativos para obligar a pensar diferente las cosas. Un escuchar dedicado a los 43, por todos los que han sido. Visita www.escuchatorio.net. Tengo una carrera más que nada de técnico para cine o para documental, y trabajo también mucho con videoarte, pero siempre como técnico de sonido o ingeniero de sonido. Y bueno, desde unos años pues me dedico más a hacer como proyectos personales también, que son o piezas sonoras o paisajes sonoros o piezas basadas en grabaciones de campo. En este caso de Escuchatorio, pues haremos con el radio a nivel internet, a nivel AM, FM, o verlo como un proyecto más que como solo un medio de difusión, ¿no? Pues Escuchatorio vino un poco con varios amigos y vino de la posibilidad de internet, que la gente que escucha puede también participar, ¿no? En real, solo abriendo un flujo ahí en internet, pues está la posibilidad que la gente escuche, que la gente mande sus sonidos y que la gente también difunde. O sea, como abrimos este flujo para que la gente lo pueda hacer suyo un poco. O sea que, pues si la gente quiere mandar sonidos de lo que sea, bueno, que tenga que ver con el tema que proponemos, pues lo pueden hacer y lo vamos a difundir y no vamos a intervenir nosotros. Siempre sí hay como un poco de programación, o sea, siendo que vamos a ordenar un poco los sonidos, pero sí los vamos a difundir todos. Entonces, nos gustaba esta idea que es posible con el radio por internet de poder como influir en el flujo que uno escucha, o sea, como intervenir en varias partes del flujo sonoro de internet, sabiendo que después se puede abrir, bueno, a radios tradicionales con AM o con FM. Y también nos gusta la idea de que gracias a internet se puede difundir en varios países al mismo tiempo o en tiempos diferentes, y que puede de pronto, pues, con el sonido, cuando no tiene tanta voz, pues puede también hablarle a gente de varios países, de varios idiomas. Luego, lo que nos parecía importante con nosotros con el Escuchatorio y la necesidad que teníamos era como de llevar la gente a la escucha. O sea, la escucha, pero la escucha real, no solo de oír algo, pero sino más bien de escucharlo y de poder tomarlo en cuenta. Y en este caso, el primer llamado de Escuchatorio es a los sonidos de protesta. Entonces nos parece importante, nos parece que por lo menos es otra postura de decir, bueno, ahora hay que escuchar, hay mucha gente que está gritando, hay manifestaciones todos los días aquí. En Argentina estoy seguro que también hay un chingo de manifestaciones, en el mundo entero pasan cosas, pero bueno, realmente ¿quién nos escucha? O sea, ¿quién le presta atención a eso? No es como solo un ruido así a lo lejos, que bueno, otra vez hay manifestación, otra vez hay marcha. Entonces nos parecía interesante de poder proponer, o sea, no es la única forma, por supuesto, y no es por eso que no están buenas las otras formas, pero de poder plantear, mira, quizás la solución o quizás una forma de protesta también puede ser escuchar, ¿no? Que siempre tenemos como la idea de escucha pasiva, de que la escucha es un acto que no va a intervenir, pues justamente es como decir, bueno, quizás es pasiva, pero a lo mejor lo podemos volver activa, o por lo menos lo podemos volver política, ¿no? Como que el hecho de escuchar, pero escuchar verdaderamente, de entender un mensaje, de compartirlo quizás, o de por lo menos prestarle atención de verdad, o sea, eso yo creo que sí puede volverse como un acto político, y que pasa a través de la escucha. cuando pensamos un poco en el proyecto, pues pensamos en temas que podrían funcionar y entonces pues pensamos que era como una buena forma y que tenía mucho sentido de hacerlo en estas fechas, y es poco tiempo del año de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, aunque la idea de la protesta no está limitada a México, no está limitada a este caso, pasan muchas cosas aquí todos los días y pasan muchas más otras cosas. Pero bueno, era como buena fecha para hacerlo justo en este fin de semana, y también vino la idea de difundirlo durante 43 horas, un número de horas bastante elevado. No es como una nota de 2 minutos, va a ser como algo en el cual la gente se puede meter, se puede escuchar durante mucho tiempo y realmente se vuelva una experiencia y no se vuelva solo un programa de radio, ¿no? Y el hecho también que se pueda compartir en varios, o sea, que ahora tenemos como 29 difusores diferentes en varias partes del mundo. Entonces el objetivo de Escuchatorio pues eran un poco estos dos objetivos que se cruzan, ¿no? De llevar la gente a escuchar y de poder participar y de ir más allá de solo escuchar, también mandando sus sonidos o ayudando con la difusión o cosas así. Y también pues poner la atención sobre la protesta en general y decir, bueno, pues si escuchas las noticias están pasando cosas en todas partes del mundo y lo que pasa en México es terrible también. Entonces, bueno, yo creo que es otra postura que proponemos de solo poder escuchar estos sonidos y estos gritos. Eso que escuchas no es un ruido. Eso que escuchas son voces de metal. Preguntan, declaran. Eso que escuchas son voces de metal. Hartas de que las malinformen y después les roben y las engañen. Eso que escuchas no es un ruido. Es música creada por muchísimas tonadas personales que se unen, que se acompasan y que juntas corean su indignación. Después se separan y al poco rato vuelven a unirse. Eso que escuchas no es un ruido. Eso que escuchas es el canto de impotencia de miles de voces de metal por el robo más grande que le están haciendo a México en este diciembre de 2013. Eso que vas a seguir escuchando no es un ruido, son voces de metal. Estuvimos pensando en el nombre del proyecto, pues había como varias propuestas, y cuando buscamos un poco Escuchatorio pues salieron cosas más medicales, digamos. El Escuchatorio pues no es como el lugar donde se hacen preguntas, ¿no? Y tampoco es un lugar en el cual solo oyes la persona. El acto de escuchar es realmente compartir con la persona y estar al lado, no estar enfrente de la persona, pero estar al lado de la persona y escucharla. Más que escucharlo, es como compartir su discurso o lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, el hecho de estar al lado de esta persona, pero solo con el hecho de escuchar. Y entonces nos gustaba mucho esta definición o estas posibilidades del Escuchatorio, que justamente pues no estamos enfrente o no estamos recibiendo, estamos más bien compartiendo, y creo que es lo que muchas veces pues puede faltar, ¿no? En muchas protestas, que la gente tome como el tiempo de escucharlos y de compartir sus, o de entender por lo menos, no sé si siempre compartir, pero por lo menos entender y darse el tiempo de poder entender estas protestas, ¿no? Pues nos gustaba esta definición del Escuchatorio. Y es un poco también la idea, por supuesto, es como usar justamente la capacidad que nos da la tecnología y más que nada internet para poder compartir cosas juntos, ¿no? Y creo que el sonido tiene esta fuerza también de que se puede compartir o se puede reconocer con varias personas. A lo mejor protestas de otro país, no sé, en el cual no entendemos para nada el idioma, pues sí podemos entender como la situación, entender el mensaje. Yo creo que muchas cosas se pueden entender, se pueden compartir en un solo momento en varios lugares. Entonces, bueno, es un poco, por supuesto, la idea. Pues es lo que vamos a intentar, ¿no? O sea, tampoco pensamos que vamos a cambiar el mundo del día a la mañana. Pues proponer otra forma y que funcione justamente para relacionar gente que está en varias partes del mundo, que tiene como varias protestas, y pues entenderlas o apoyarlas o solo escucharlas, ¿no? Complicado. Calculo que habrá en la plaza unas 60.000 personas aproximadamente. No dejemos que este movimiento se corrompa. Este es un movimiento pacífico, señores. Pues sí, no sé si es artístico, pero sí la idea es como usar el medio radio como un proyecto en sí. Y no es solo como usar como, vamos a difundir tal programa o tal sonido y lo van a difundir. Es como más bien pues decir, vamos a hacer un proyecto, pero que habla de la radio, que lo hace con la radio y que es posible gracias a la radio, ¿no? Entonces es como usar el medio, pero más allá de solo un medio de difusión, ¿no? Eso es un poco también la idea de hacerlo como proyecto. Yo recuerdo muy bien en Argentina, en el sur, o también en Salta, ahí que estaban así todos los mensajes por radio. Y de hecho es algo que no he escuchado en otras partes. Bueno, seguramente hay muchas otras partes, pero yo recuerdo mucho de Argentina eso, de los mensajes que se mandan por radio. Y esta posibilidad de realmente que hay en Argentina, o sea, en estos casos, que el que escucha también puede intervenir el mensaje, ¿no? O sea, digo, es, muchas veces ahí es para cosas muy directas o muy así concretas, de, bueno, pues, de lo que recuerdo, ¿eh? Es como regresar el caballo a tal hora, o nos vemos del punto para desayunar, lo que sea. Pero bueno, básicamente me parece que eso es lo que está pasando en estos lugares donde la radio es el único medio de comunicación, que es que el escuchante se puede volver como la persona que está que hace el flujo o que manda el mensaje. El 7 de mayo, cientos de niños y educadores comenzarán en Puerto Iguazú, Misiones, una marcha que recorrerá 4.600 kilómetros para amanecer pueblos labrados como la tierra. Pues básicamente yo creo que es lo que pasa con la radio por internet, o con la posibilidad que da internet con la radio. Y yo creo que, o sea, cuando llegó internet, creo que mucha gente dijo, no, pues es el final de la radio, es el final de la televisión, y pues ya internet va a tomar lo demás, ¿no? Y yo creo que para la televisión, por ejemplo, sí creo que la gente está cada vez mirando más como programas de tele o películas o lo que sea en internet o en YouTube o lo que sea así. Y cada vez la gente mira menos la televisión. Pero para la radio creo que es al revés, o sea, la radio realmente con internet ha permitido que uno al otro lado del mundo pueda escuchar su programa de radio que está específicamente sobre sonidos de insectos, porque pues hay 100 personas en el mundo que están interesados en sonidos de insectos, y hay un güey que hizo como la estación de radio, y entonces lo que no era hubiera sido posible porque con la radio AM, porque pues no hay nadie que está interesado por los sonidos de insectos en su barrio o en su ciudad, pues al nivel mundial sí es posible. Entonces yo creo que la radio por internet pues permite eso, que cada persona puede abrir su flujo, o sea, puede abrir un flujo y puede hacer como cosas muy específicas si le dan las ganas o lo que quiera, y que se vuelve, o sea, de manera muy fácil para abrir el flujo y también para escucharlo se vuelve bastante fácil si hay conexión a internet. estamos conscientes que con el escuchatorio lo que proponemos tiene sus limitantes con todos los que no tienen acceso a internet, que también por supuesto es una gran parte de la gente en el mundo. Sí, hay varios radios que nos van a retransmitir en AM o FM, que van a retomar el flujo durante unas horas, pero la mayoría del flujo de las 43 horas va a ser por internet. Entonces sí tiene sus límites ahí en este caso, que no podemos ir más allá. Luego podremos incluso abrirlo y está la posibilidad de mandar, o sea, los que tienen celular tienen la posibilidad de mandar por WhatsApp. La idea es como que pueden mandar un sonido este mismo día, hay un número de escuchatorio específico para eso, en el cual pueden mandar una grabación de sonido, que también implica que la gente tenga un celular con 3G o que tenga un celular como moderno. Pero es la idea también es que abrir a la gente que no sean necesariamente sonidistas o que no tengan así como un equipo para grabar, pero que solo con un celular, pues ya pueden como hacer una grabación que les parezca interesante, que puede ser una voz, que puede ser una marcha en vivo, puede ser una música, lo que sea, y lo pueden mandar también. O sea, la idea que tuvimos era como de poder abrirlo más que se pueda a la gente para que cualquier persona pueda mandar sus sonidos si tiene algo que mandar o que decir, ¿no? Y sí es cierto que pues estamos retomando el mismo esquema que la gente de la Patagonia, que llama a la radio para avisar a su vecino que se van a ver el día siguiente, ¿no? Es esta cosa de poder interferir, o sea, en el flujo y poder ser al mismo tiempo escuchante, pero pues al mismo tiempo fuente del flujo sonoro. que hace correr a toda la gente que estamos de este lado. Nada más caminen, no corran. Es lo que quieren, caminen. Vienen tranquilos, igual no les hagan caso. Ahora vienen por este lado de la calle otros granaderos. Vienen justo frente a mí. ¡Hemos informado! ¡Lo tienes explotado!